20 minutos, vamos allá con la Escuela de Salud. Hoy, la mañana, bueno, pues dedicada por partida doble a cuestiones de índole sanitaria, porque hemos tenido oportunidad en la mañana, en el comienzo, en el arranque, de conversar precisamente con el doctor José Manuel Baena, responsable, jefe clínico responsable de Oncología Médica del Hospital Universitario Puerta del Mar, sobre precisamente el cáncer de mama y con motivo de ese Día Internacional del Cáncer de Mama celebrado el pasado lunes. Y vamos a continuar hablando de cuestiones médicas con la Escuela de Salud, que ya saben que cada miércoles le ofrecemos nosotros con el doctor Antonio Rodríguez Carrión, que nos acompaña ya a través del hilo telefónico, y aquí vamos a pasar a saludar. Antonio Rodríguez Carrión, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio Ulique en este día lluvioso propio del otoño, que por fin llegó. Desde luego, día lluvioso que nos mete casi que de lleno en otoño y esperemos que acompañado también de ese descenso de temperaturas. Un cambio estacional que nos, bueno, pues llega en un momento complicado, en torno a la situación de la COVID-19. Vamos a hablar de la actualidad sobre la COVID-19 porque, bueno, es lo que hay, ¿no?, en el ámbito sanitario y es el principal foco de atención, desde luego. Y ya saben que nosotros comenzamos la Escuela de Salud siempre repasando la actualidad, la actualidad sanitaria. Hablamos después de una temática. Hoy nos traes para conocer las diferencias entre bronquitis y neumonía, y luego vamos a hablar de hábitos saludables y en concreto nos vamos a centrar en los arándanos. Comenzamos primero, Antonio, por la actualidad médica. Tres titulares, tres noticias que nos traes. La primera de ellas habla pues de la situación sanitaria y el desborde, ¿no?, de esa atención sanitaria. Por ejemplo, nos sitúa en Extremadura, porque el titular dice: una mujer de 47 años muere en Extremadura tras estar 8 días sin lograr atención médica presencial y muere con COVID, que es lo que se destaca, ¿no? Sí, una noticia que ayer salió en la prensa y hoy se está dando gran repercusión, pero que realmente es una gota más, es un continuo goteo. Es lamentable porque, según aparece en esta noticia, estuvieron 8 días en este pueblo de Extremadura, Aceuchal, desde el 11 de octubre, con una señora con 47 años de edad que dio PCR positivo, ya diagnosticada, y que la familia notaba un deterioro progresivo de su enfermedad, con fiebre, síntomas de asfixia, encontrándose muy mal. Es decir, que es más que suficiente para un motivo de ingreso inmediato. Sí. Y sin embargo, por una serie de circunstancias que no podemos analizar en profundidad porque habría que conocer la versión de los sanitarios que recogieron la llamada o del personal que recogió la llamada y la valoración que hicieron, pero lo cierto y lo fijo es que esta señora empeoró hasta que se murió. Es decir, y ahí se dice en esta noticia, la familia muestra como iban llamando continuamente y siempre era por vía telefónica la atención. Ellos pedían que se la asistiera presencialmente, que fueran a visitarla, pero decían que estaban muy saturados, que no podían, que entonces esta señora ya llegó un momento en que la familia ya a las bravas, entre comillas, pues decidió llevarla al hospital y falleció en el hospital. Esto es muy lamentable. Y esto me llama la atención junto con una situación que quizás no sea tan llamativa, pero que es igualmente grave, que es lo que hoy decía en Radio Ubrique, en la entrevista que se le hizo a este médico profesional de oncología en el Hospital de Cádiz, diciendo que hay diagnósticos y tratamientos que se están demorando a causa de la COVID. Es decir, diagnósticos de cáncer que no es que hayan disminuido la frecuencia de esta enfermedad, por desgracia, sino que es que tarda más en diagnosticarse debido a que muchas personas tienen miedo de acudir al hospital o al profesional por la actual pandemia. Pero es que además hay tratamientos que se retrasan. Hoy mismo he estado yo escuchando a través de una emisora de Canal Sur, precisamente Canal Sur Televisión, personas que dicen que el tratamiento, salió un señor, que el tratamiento que tenía de quimioterapia, ¿no?, o me parece que era quimioterapia o radioterapia, no estoy ahora mismo seguro, estaba varios días retrasado y que no se lo daban en un caso de cáncer. Todo esto viene a incidir en lo que ayer decía el presidente de la comunidad andaluza, Juanma Moreno, que reconocía que los diagnósticos de PCR estaban atrasados, que la asistencia primaria tenía un gravísimo problema y que, la verdad, pues es un drama. Y esto viene también a colofón con un punto que ya ha anunciado Rocío y que vamos a tratar un poco después. Es respecto a cómo se está tratando este problema de la pandemia de la COVID en Ubrique y que se va a tratar mañana en el ayuntamiento. Respecto a las noticias, ya digo, de esta señora que ha fallecido en Extremadura, decir que cuando, no en Extremadura, en Ubrique, en cualquier pueblo, en cualquier ciudad, en cualquier localización, cuando una persona tenga, ya sea COVID, ya sea otra enfermedad que no sabemos lo que es, pero que tenga síntomas de gravedad, por supuesto, llamar al centro de salud, comunicarlo o al 112 para que ellos nos orienten sobre qué tenemos que hacer mientras llega la ambulancia o si se puede desplazar al centro de salud. ¿Y cuáles son los síntomas de gravedad en cualquier enfermedad que debe conocer cualquier persona? Aunque sepa leer, escribir, no sepa leer, escribir, sea premio Nobel, sea ingeniero, sea marroquinero, sea ama de casa, da igual. ¿Cuáles son los síntomas que todo el mundo debe conocer? Pues cualquier persona que presente desorientación, que estando previamente bien, normal, como siempre, empieza a estar a notarse desorientada, que no atina bien las cosas, que tiene algo raro, eso es ya motivo para llamar a urgencias, al 112, y explicarme usted que estando previamente bien, ha aparecido de pronto y porrazo, que está desorientada, está como borracha, está muy rara, porque puede ser un ictus, puede ser que a lo mejor tenga una neumonía. Hay personas, por ejemplo, los ancianos, como después veremos, que mucha situación de una pulmonía, de una neumonía, pues el único síntoma es desorientación. Es decir, sin fiebre, sin dolor, sin tos. Es decir, fijaros, a lo mejor puede que no sea, que sea algo pasajero, ojalá, pero ya es motivo para comunicarlo. Es decir, si tiene fiebre elevada, con mal estado general, ya es motivo, eso hay que comunicarlo. Pero si además tiene decaimiento, ¿eh? Es decir, no un decaimiento de que lleva una temporada y que por lo demás está bien, que la han visto, no, sino que aparece más o menos de pronto, repito, un decaimiento, asfixia, que le falta aire, que no está haciendo ningún esfuerzo y sin embargo se ahoga de pronto, que aparece de pronto. No la persona, por ejemplo, bronquítico crónico, lleva toda la vida, y que claro, cuando hace una cuesta, te lo bronquioso polvo y se ahoga, pero eso lo sabe él de hace tiempo, sino que aparece de pronto, persona que está andando más o menos bien, aparece con asfixia, falta de aire, decaimiento general, desorientación, o fiebre muy elevada, con mal estado general, eso no puede esperar a que le llamen por teléfono, pero tiene que decir que salud responde, ya le llamaremos, no. Eso que llama al 112 y ya ellos dirán qué es lo que se puede hacer o lo que no se puede hacer. Y si a pesar de eso no nos atiende o creemos que no, yo digo lo que yo haría, ¿eh? Pues yo cogería el coche y me llevaría a mi familia directamente al hospital más cercano. Y si yo soy yo el afectado, yo llamaría a alguien que me llevara. Yo no esperaría que me llamen por teléfono. Eso está más claro que el agua. No sé si ha quedado claro. Sí, que la situación que se explica la noticia, al menos, ¿no? Dice que la mujer tenía 47 años y que lo que comentaban, consideraban que la mujer era joven sin patologías previas, por lo que no se requería una valoración presencial in situ. Pero claro. Sí, claro, el estado general fuera más o menos estable, pero la familia está muy preocupada. Es decir, que o la persona se siente mal. Muy mal, es que me siento mal. Dice, bueno, pero es que a lo mejor eso es que usted es muy aprensible ni nada. Cuando uno está asustado y se siente mal, ojalá no sea nada, ojalá, y puede que no lo sea, pero yo no lo sé. Entonces me hará una serie de pruebas, una radiografía, una auscultación, una serie de pruebas, pero ahora, diferente es que yo estoy viendo la tele, estoy charlando y digamos, me encuentro mal. Usted no se estará muy mal cuando usted está viendo la tele, charlando con los amigos, merendando, riéndose, eso no es estar mal. Ahora, mal está que me toca acostar, que yo no puedo con mi cuerpo, que me encuentro como voy a morir, o simplemente, o no diga eso, sino que estoy asfixiándome, que me falta el aire, sin haber hecho nada, estando en el sofá. Puede ser una embolia pulmonar. Es decir, puede ser un ictus, puede ser un fallo cardíaco, aunque no tenga otra sintomatología. es decir, los síntomas, lo que uno siente y lo que uno observa, en estos casos hay que ser muy objetivo y verlo. Dice, usted, esto no es normal, esto no es como está siempre. Diferente a una persona, ya digo, que tiene una enfermedad crónica, que está como siempre, más o menos, pero esto no es normal. Así que no dudarlo, llamar 112, ya ellos no verán seguramente una explicación satisfactoria, pero si dicen que están muy saturados, muy ahogados, yo me voy al hospital, eso está claro. Claro, vamos, nos traes dos noticias, además nos traes dos noticias muy interesantes porque casi que nos muestran la cara, ¿no? Por un lado una cara y por otro lado la otra cara de la moneda, ¿no? Por un lado hemos hablado de esta situación particular de un usuario y de lo que ocurrió al final, que muy grave, desde luego gravísimo, la mujer falleció, eso en Extremadura, y luego por otro lado hablamos de la atención primaria y del colapso que está experimentando, ¿no? Eso es algo que se viene recogiendo a través de los medios de comunicación pues día, un día sí, un día también. De hecho, la prensa provincial en el Diario de Cádiz se recogía en la jornada de ayer que los médicos de atención primaria denuncian que estás colapsado y inician concentraciones en las puertas de los centros de salud y alerta además también de las condiciones en las que se están trabajando, ¿no? Está existiendo movilizaciones al respecto y se habla, bueno, pues de plantear incluso huelga de cara a la próxima semana, una huelga, secundar la huelga nacional que va a tener lugar el próximo 27 de octubre. Esta es, como decíamos, la otra parte, ¿no?, de la historia. Lo que es lamentable, Rocío, es lo que llevamos aquí en Radio Ubrique. Bueno, no solamente en Radio Ubrique, también en la prensa escrita, cartas al director, hemos realizado a través de la Escuela de la Salud y del Observatorio de Salud especialista ya desde hace años, denunciando la situación que está en los centros de salud, concretamente en Ubrique, pero que Ubrique podía haberse extrapolado al resto de Andalucía, en fin. Pero, en fin, hablando de lo que conocemos, ¿no? Cómo la sanidad, es decir, la asistencia sanitaria pública, tan deteriorada, falta de coordinación, de organización, falta de recursos materiales y humanos. Y lo lamentable es, yo lo tengo además prescrito, que se nos diga encima que aquí en Ubrique no faltan ni recursos humanos ni materiales. Es decir, eso yo lo tengo prescrito y lo tengo dicho y lo tengo de autoridades sanitarias locales diciéndolo hace un par de años. Es decir, ¿cómo que no? En cuanto llega un virus como el coronavirus que ha tirado un poquito de la manta, era un desastre de organización. No había previsto nada, ni había, bueno, a mí me han dicho, y lo he escuchado otro día, hasta este verano había tres médicos solamente para todo Ubrique, durante algunos días de este verano. Tres médicos para todo Ubrique en día ordinario, no estamos hablando de un domingo. Bueno, pues lo que no se puede ver, hoy lo he visto yo también, ya digo, viendo la televisión Canal Sur hoy. Esto era en Sevilla, pero aquí me han comentado que en Ubrique también. Colas para entrar en el centro de salud. Colas. Es decir, que las personas hoy día, por ejemplo, está todo lloviendo, a ver cómo se come eso. O los días que van a venir de frío. Personas mayores, jóvenes, colas, para poder entrar al centro de salud, para llegar a una ventanilla donde hacen una especie de triaje, usted para qué viene, yo no sé si es que está bien un enfermero o un administrativo, no sé qué tipo de triaje hacen, ya mañana lo veremos, como ahora comentaremos, en el Consejo de Salud que mañana, y bueno, pero eso cómo puede ser, hacer esas colas viendo un teléfono, uno, dos, es decir, en el siglo XXI, en el año 2020, 21 de octubre de 2020, que haya que hacer cola para coger una cita, hombre, hoy que todos los teléfonos móviles o los fijos, eso es lo más elemental que hay, que no estamos hace 200 años, pues no se puede coger una cita por teléfono, simplemente porque no, o una de dos, o no hay teléfonos materiales, el aparato, ¿no?, suficiente en el centro de salud, o no hay personal, es decir, administrativos, para recoger las llamadas. Algo está pasando. Y una cosa tan simple, ¿qué hace? Que no hace simplemente estos teléfonos o esas personas para recoger las llamadas, te obligan a ir al centro de salud, a hacer cola para coger una cita, masificándose, muchas veces, al menos sin poder guardar la distancia de seguridad, porque estando cerca de otro, sin saber tú si la persona que está delante tuya o la que está detrás tiene el COVID y está tosiendo. Pero esto, ¿cómo puede ser? Lo lógico sería que hubiera personal suficiente, que tampoco es tan complicado, no hace falta hacer premio Nobel para estar detrás de un teléfono y recoger una llamada y orientar la gravedad y a ver después una persona, un enfermero o algo, para que una vez que te ha cogido el teléfono, para darte cita, tú puedes decir, y usted, que es que yo estoy tosiendo y estoy muy mal, tengo 39 de fiebre desde hace dos días, y me han hecho una prueba de COVID. Por ejemplo, he ido privadamente porque estaba tosiendo, y me han hecho una prueba y me ha dado positivo. Yo no voy a estar esperando dos días o tres a que me contesten por teléfono después de yo pedir. y sin saber exactamente mi familia, todo el protocolo que hay que seguir, ¿no? Mi familia me ha llegado para que me haga el interrogatorio, los contactos, en fin, todos estos detalles que se nos dicen que llamemos por teléfono. Eso está ocurriendo hoy en Ubrique y en el resto de Andalucía, pero más allá de lo que conocemos. Esto es grave, ¿eh? Esto es grave que en pleno siglo XXI, después de haber comprado tantas mascarillas que se han comprado, tantos respiradores, tanta historia, ahora simplemente no tengan dinero o no tengan organización para tener un teléfono de más, o dos, o tres, o lo que hagan falta en un centro de salud, que una persona de ataque te coja la llamada por teléfono y tú le puedes explicar brevemente si es por una receta, si es para un análisis que te hace todo el año, o si es porque te encuentras muy malito. Esto es lamentable. Uh-huh. Bueno, pues yo no sé si este tema se va a abordar, por ejemplo, mañana en esa reunión que ya anuncian, ¿no?, del Consejo Sectorial de Consejo de Salud, Consejo Local de Salud, ¿no?, te refieres cuando dices que se convoca esa reunión, ¿no?, para mañana, y en el que se va a abordar la pandemia de la COVID-19 en esa localidad. Pues sí, el pasado viernes, creo que fue el viernes, sí, recibí por parte del ayuntamiento, firmado por la señora alcaldesa, una citación para acudir a una reunión ordinaria del Consejo Sectorial de Salud que tendrá lugar el próximo día 22 de octubre, que es mañana, a las 6:30 de la tarde. La anterior se celebró en el año 2017, el 11 de diciembre, hace 3 años que no hay un Consejo de Salud. En fin, ya veremos los motivos por los cuales durante 3 años no ha habido. Y también me llama la atención que en esta... Yo no pude acudir en aquella ocasión, tuve una ausencia justificada, me encontraba a más de 1000 kilómetros de Ubrique en aquel día, estaba de viaje por razones familiares, pero en fin, yo mandé una ausencia justificada, mandé también una relación de las preguntas o de los temas que quería que se trataran allí a los ponentes, pero me llama la atención, por ejemplo, que en este Consejo Sectorial, el último de habido hace 3 años, faltaran numerosos grupos sociosanitarios de Ubrique que habían sido citados, y además sin justificación. Una cosa tan importante, como considero yo, que es Consejo Sectorial de Salud, en donde los colectivos ubriqueños, especialmente los relacionados con la sanidad o con la salud, están citados, no aparezcan ni manden representantes ni justifiquen la ausencia. Pero en fin, ya lo veremos, esperemos que hoy la asistencia sea mayor, y se tratarán unos temas que yo considero muy importantes con el COVID en Ubrique. Ya digo, son temas que a lo mejor afectan a toda Andalucía, a toda España, a todo el mundo mundial, pero a nosotros nos interesa cómo lo estamos abordando aquí, cómo el ayuntamiento, que es representante legítimo de todos los ciudadanos ubriqueños, se ha estado moviendo a nivel de provincial, a nivel de distrito sanitario, a nivel del centro de salud, qué información ha recabado, qué información ha recibido. Y recordemos que cuando alguien, en este caso la señora alcaldesa, hace una pregunta o pide información y no se la dan, eso ya es una respuesta. Es decir, la respuesta, dice, no he recibido respuesta. No, señor, cuando a usted no le contestan, ya es una respuesta. Y eso hay que tenerlo presente porque se va a tomar, en fin, mañana lo trataremos. Y después vamos a ver qué se nos informa desde el Centro de Salud de Ubrique. En la última reunión no ha aparecido la señora directora del Centro de Salud, mandó a otra persona en su lugar. No sabemos si mañana podrá ir, y mañana le preguntaremos si va a la directora, le preguntaremos directamente a ella y si no a quien envíe, sobre cómo ha sido la gestión del Centro de Salud de Ubrique, cuál es el personal de que dispone, cuáles son los medios materiales que dispone, si le falta algún material, algún medio, y cuál es el sistema organizativo que se está usando para atajar esto, tanto a nivel, ya digo, por llamadas de vía telefónica como presencial, y qué pasa con las colas y demás, ¿no? Y sí, aparte de otras preguntas que yo creo que todo el mundo, todos los representantes que acudan de las entidades ubriqueñas, pues tendrán cosas que decir, ¿no? Yo creo que mañana es un día muy importante, porque la COVID afecta no solamente a la economía, que también, ¿no?, de Ubrique y de toda la ciudad, sino fundamentalmente y más importante a la salud. Y en esto, pues ya digo, las autoridades sanitarias son las únicas responsables de la organización y de la demanda. La población general son responsables de cumplir la normativa y las instrucciones, pero claro, hasta ahí, cumplir lo que se le diga, pero la organización la gestión de los recursos y todo eso es responsabilidad tanto del centro de salud como del distrito, como a nivel provincial y de la ayuda. Sí, se nos ha ido. Se nos ha ido el doctor Antonio Rodríguez Carrión, con quien estábamos conversando. Vamos a intentar recuperar esa llamada para continuar, bueno, pues ofreciéndole información al respecto. Nos estaba informando la Escuela de Salud de la convocatoria para mañana jueves del Consejo Sectorial de Salud, en el que se va a abordar la situación ante la pandemia de la COVID-19, y Antonio Rodríguez Carrión, como integrante de ese órgano de participación, pues nos estaba explicando las diferentes propuestas que va a elevar al mismo para debatir y que, bueno, pues pasan por solicitar información en torno al funcionamiento actual del Centro de Salud de Ubrique. Es una de las cuestiones que, como decíamos, nos estaba trasladando Antonio Rodríguez Carrión en la Escuela de Salud para, bueno, pues intentar conocer también pues todo lo relativo a ese trabajo o a lo que se fuera a destacar, ¿no?, a través de ese Consejo Sectorial de Salud, que, como decíamos, está previsto que tenga lugar esa convocatoria en la jornada de mañana jueves. Intentamos, como decíamos, recuperar la comunicación, pero vamos además también a destacar en la Escuela de Salud otras temáticas que teníamos pendientes, por ejemplo, esas diferencias entre bronquitis y neumonía, o también hablaremos enseguida con el doctor Antonio Rodríguez Carrión sobre los arándanos dentro de los hábitos saludables. Recuperamos ahora ya sí la conexión de nuevo, las tecnologías que no han jugado la mala pasada, Antonio. Recuperamos. Sí, la lluvia. Recuperamos y nos estabas explicando las propuestas que vas a plantear como temas y como preguntas que se van a elevar a ese Consejo Sectorial de Salud que está previsto se desarrolle la convocatoria mañana jueves, ¿verdad? Sí, quería decir que voy a pedir que, como se hace igualmente en los plenos, se hace que es público, pues la sesión de mañana es pública y además con la misión de que todos los colectivos que van a esta sesión, pues después se lo comuniquen a sus socios, a otras personas a las que representa. Y voy a pedir que se grabe para que después no haya confusión y yo dije, tú, Diego, y además que es difícil tomar nota de todo lo que se habla allí y entonces, escuchando la grabación, pues después podemos hacer esa compilación de información. Y también una cosa que es importante, que es importante decir que la responsabilidad, no sé si esto salió en la grabación antes de que se cortara la comunicación, la responsabilidad del ciudadano es cumplir la normativa actualmente vigente en materia sanitaria, es decir, los horarios, la distancia de seguridad, anular la cita si no se puede acudir, no ir por cosas que no son urgentes al servicio de urgencia, pero que es responsabilidad de la administración, el resto de lo que es la organización, el suministro de material, el suministro de cualquier cosa que haga falta, el tener personal suficiente, y en este aspecto ya le digo, los teléfonos, la cobertura telefónica es fundamental para que las personas no tengan. Pues de nuevo se nos ha ido, ese teléfono, y como decíamos, vamos a intentar, ¿no?, recuperar esa comunicación, porque además también teníamos acumuladas unas cuantas preguntas en torno pues precisamente a el ámbito sanitario que nos habían formulado nuestros oyentes, y queremos darle cabida a través de la Escuela de Salud, y queremos, bueno, pues recogerla en el día de hoy. La Escuela de Salud con el doctor Antonio Rodríguez Carrión, que estaba bueno, pues enfocada además también para tratar no solo cuestiones relacionadas con este tema, sino también para responder, ¿no?, a los oyentes de Radio Ubrique, los distintos planteamientos que nos llegan. Y como decíamos, bueno, pues vamos a intentar también recuperar esa comunicación y plantear las cuestiones que nos había destacado hoy dentro de esa temática. Consejo Sectorial Local de Salud, convocado para mañana jueves, pero también bueno, pues hablar de esas otras cuestiones que tenemos preparada para el día de hoy, las diferencias, como decíamos, entre la bronquitis y la neumonía, o también recoger dentro de esos hábitos de vida saludable, que es otra de las cuestiones que abordamos siempre en la recta final de la Escuela de Salud. Vamos a hablar hoy de los arándanos y vamos a hablar pues de las propiedades nutritivas y también de los beneficios que tiene precisamente pequeñas bayas, esta fruta, frutos del bosque, ¿no?, para la salud. Antonio, que ni manera hoy, ¿eh? Es difícil mantener la comunicación. He cambiado el móvil por el fijo, así eso. Que a ver si ahora hay más suerte, ¿no? Eso, mejor, se escucha un poco mejor, venga. Vamos, no estamos concluyendo, ¿no?, con el tema de esa convocatoria, nos estás contando los planteamientos que se van a abordar y bueno, pues si te parece terminamos también ya con esa cuestión. Ya, simplemente decir que hay una cosa que yo creo que nadie debe omitir mañana, pero ni mañana ni pasado, una cosa que es la ley de protección de datos. La ley de protección de datos preserva a todas las personas de su intimidad, fundamentalmente, por supuesto, en cuestiones de salud, pero en fin, en muchos aspectos. Y es la estrategia que siguen muchas personas, muchas autoridades sanitarias, para no dar información a la cual tienen derecho los ciudadanos. Cuando se le pregunta a lo mejor cuántas pruebas PCR se hacen en Ubrique, para saber exactamente después proporciona el número de casos positivos o cualquier otra cosa, muchas veces salen con la coletilla, mire usted, no podemos dar información sobre eso porque es ley de protección de datos. Oiga usted, no me tome el pelo, porque no le estoy pidiendo ni los nombres, ni los apellidos, ni la dirección, ni nada que identifique a ninguna persona. Le estoy pidiendo datos globales, datos generales, y entonces usted lo está utilizando, la ley de protección de datos, como un escudo para ocultar su inoperancia o simplemente que usted no tiene la suficiente personalidad para asumir lo que es dar una respuesta objetiva y real de lo que está ocurriendo y a la cual tienen derecho todos los ciudadanos. Entonces, que esto de la ley de protección de datos, utilizarla indiscriminadamente, yo creo que no se va a utilizar mañana. No se va a utilizar mañana porque, entre otras cosas, yo creo que ninguno de los presentes lo va a admitir ni lo va a consentir, y además daremos públicamente cuenta de ello si alguien utiliza esta ley de protección de datos para ocultar su inoperancia y su falta de profesionalidad en un aspecto que realmente lo que es necesario es una información objetiva y real de todo lo que está ocurriendo para evitar alarma ciudadana, que es lo que está ocurriendo cuando se recurre al ocultismo. Bueno, el Consejo Rector de Salud, por cierto, que se modificó, se actualizó, ¿no?, en el año 2016 y que está compuesto pues principalmente por colectivos, además de todos los agentes dentro del marco sanitario, todos los agentes implicados, ¿no?, en este marco sanitario en Ubrique. Sí, está, yo por lo que he visto, por la convocatoria de las personas presentes y ausentes, eran todas personas implicadas con la actividad sanitaria, ¿no? Uh-huh. Representantes de asociaciones que tienen representan enfermedades y demás. Yo creo que aquí también sería importante, no sé si esta vez será, por ejemplo, representantes de las instituciones educativas, colegios, institutos y demás, por lo que afecta esta pandemia de COVID, ¿no? Yo creo que, en fin, que a lo mejor se la invitan, no lo sé la invitación. Y yo lo que digo también, lo que quiero hacer un llamamiento es que acudan cuanto más personas mejor, estará todo, supongo, y es lógico, con las medidas de seguridad pertinentes, pero, en fin, que todos aporten algo a la situación actual y posibles soluciones, y que apoyemos en este aspecto a nuestro representante legítimo, que es todo el ayuntamiento, encabezado por la señora alcaldesa, y que si hay que tomar medidas para que se nos escuchen, ya sea a nivel de distrito, a nivel provincial, a nivel autonómico, pues que el ayuntamiento, en este caso, encabece esta demanda y que todo el pueblo lo apoyemos, porque por el bien de todos. Porque, como ya decíamos la semana pasada, por desgracia, así es normal que las administraciones tengan muchas peticiones, muchas demandas de todos los pueblos de Andalucía o de España, todos piden, ¿no?, para su pueblo, que si mi colegio necesita esto, mi centro de salud necesita lo otro, y la experiencia dice, aunque no nos guste, que el que más chilla es el que escuchan. Eso es así. No hay otra historia. El que más chilla, que sale la televisión, el que sale la radio, el que sale los periódicos, es el que escuchan por tarde que se callen y el fuego no se extiende a otras localidades. Así que si el ayuntamiento cree oportuno que hay que tomar medidas, si todos las consensuamos, todo el pueblo, en mi opinión, todo el pueblo debe apoyar a todo lo que beneficie a nuestros ciudadanos. Y esto debe ser así y hay que tenerlo muy claro. La verdad es que la situación actual, ¿no?, que hemos estado repasando anteriormente con las noticias en la prensa, dentro de la actualidad sanitaria y demás, de ese colapso, ¿no?, en los centros de atención primaria, pues genera muchísima controversia en el sentido de la atención al usuario, ¿no? Pues como decíamos antes, es la doble moneda. Por un lado está el usuario, que se queja, ¿no?, de la situación que está viviendo en primera persona, y luego por otro lado están los profesionales médicos también, ¿no? Y en este sentido, pues estamos recibiendo bastantes llamadas telefónicas con planteamientos más que preguntas, que no vamos a incorporar a la Escuela de Salud, pero sí son opiniones, ¿no?, de personas que nos están diciendo que, bueno, que ese colapso no se justifica, bueno, pues el hecho de que no te atiendan, ¿no? Hay oyentes que dicen que no te atienden, que tienen los teléfonos descolgados, que no te atienden ni siquiera en la puerta. Otros que dicen que insisten que no demandan que no vayamos a los centros de salud, sino que nos quedemos en casa. Y bueno, pues una situación que se está denunciando también, ¿no?, por parte de los oyentes, y que quería trasladártela, ¿no?, igualmente, porque no son preguntas en sí, preguntas concretas de ningún aspecto, pero sí son opiniones y demandas en torno a esa situación, pero también queríamos desde luego recogerlas. Vamos con el tema. Dejamos esto por aquí, sobre la mesa. Vamos ahora, porque seguiremos hablando de ello, desde luego. Y vamos ahora a hablar de otras cuestiones, porque querías traernos hoy como tema las diferencias entre bronquitis y neumonía. Y además es importante, ¿no?, destacarlo en este momento en el que nos encontramos. Sí, Antonio. Pues se nos ha vuelto ahí. Antonio Rodríguez Carrión se nos ha vuelto ahí. Y no hay manera hoy con los teléfonos, no hay manera desde luego con el programa. Ya es la tercera vez que se nos interrumpe esa comunicación. Vamos a intentar retomarla y si no es posible, bueno, pues ya los dejaríamos y dejaríamos aparcados los temas para una próxima edición de la Escuela de Salud, porque sí que se está volviendo como imposible el poder retomar esa comunicación y el poder ofrecerle a los oyentes de Radio Brick el programa de hoy en condiciones óptimas. Bueno, pues como decíamos, íbamos a hablar de este tema, íbamos además también a destacar otras preguntas que nos estaban llegando por parte de nuestros oyentes vamos a ver si finalmente la tercera va a la vencida y podemos terminar el programa. Y si no, pues como decíamos, despediríamos enseguida, dando paso ya prácticamente a lo que sería la recta final de la mañana con el resto de contenidos que teníamos previstos para esa despedida, tales como el mercadillo o finalmente el avance de Tiempo de Deportes con nuestro compañero Jesús Domínguez, que llegará en la despedida de la mañana. Pues ni a través del teléfono ni a través de internet podemos contactar con Antonio Rodríguez Carrión, así que lo dejamos aquí, despedimos entonces, o más bien interrumpimos la Escuela de Salud de hoy, que no vamos a poder completar, pues debido precisamente a esos fallos que estamos teniendo con las comunicaciones. Pedimos disculpas a los oyentes de Radio Brique porque, bueno, pues no está en nuestra mano tampoco solucionarlo, pero bueno, pues no podemos hacer más. Nos quedamos aquí, dejamos interrumpida la Escuela de Salud, retomaremos esa temática que habíamos anunciado la próxima semana con el doctor Antonio Rodríguez Carrión, y conoceremos pues todos estos temas. También trasladaremos las preguntas que se habían acumulado la próxima semana, así que nuevamente pues pedir disculpas a los oyentes por esta situación que se nos escapa de la mano. 12:54, una pausa y enseguida volvemos ya en la recta final, pues como decíamos, con Mercadillo y para despedir con el avance de Tiempo de Deportes.